Actuar quiere decir oponerse a todos los intentos del sistema por adueñarse de tu experiencia del mundo. ¿Eh? La mar en coche. 13 años. Y como repasábamos y como veníamos siguiéndola en el transcurso de toda esta semana, la escalada del dólar es algo que nos tiene en vilo a muchos y muchas en este país, por lo menos en el transcurso de esta semana. Esperemos que los augurios y vientos de, entre comillas, cambio, mejoren un poco el panorama a la vista de la semana entrante. Pero para tratar de hacer un poco de análisis puro y duro y también un poco de futurología, porque la incertidumbre es grande, ya estamos en contacto con nuestro economista de confianza y amigo Martín Kalos. Buenos días, Martín, aquí Maru y Anuka te saludamos. ¿Cómo andan, chicas? ¿Qué tal? Acá andamos, ¿qué te puedo decir? Vamos a hablar como si fuera una conversación entre amigues. Dale, me parece muy bien. Sí, hoy estamos todos, hoy no, todos estos tiempos estamos en modo como aguantando, ¿no? Capeando el temporal, diría uno, aguantando la crisis. La verdad que está duro. ¿Cómo ves el panorama que dejó la jornada del día de ayer y estas posibilidades de nuevos anuncios para la semana que viene por parte del gobierno? Mira, por un lado, ayer fue un día particularmente bisagra. Por un lado, porque tenés esto, el gobierno de alguna manera reaccionando lento, a destiempo, digo, lo de ayer, de anunciar que vas a hacer un anuncio, es medio, que como te digo, que no es muy fuerte. ¿Cómo lees esa señal? Y como que no están preparados. Sinceramente, para una crisis que lleva más de 4 meses ahí dando vueltas, pensá que empezamos a fines de abril con esto, que no tengas un paquete de medidas para anunciar si se agrava la crisis. Digo, te agarró siempre desprevenido, siempre mal preparado, y la verdad que nunca hubo una reacción a la altura de las circunstancias. Como que fue el lunes. Claro, como que fue, vamos a anunciar algo y de acá el lunes preparamos más o menos. Claro, fíjate, lo mismo que anteayer pasó con el anuncio del presidente, a la mañana, en un minuto y medio, diciendo lo contrario de lo que tenía que decir, porque el mensaje le salió al revés. En vez de decir, miren qué bueno que tenemos cubiertas nuestras necesidades financieras, dijo, miren qué malo que tenemos que adelantar dinero de un año al otro, y entonces generó una oleada de pesimismo que acá estamos arrastrándola. Y vos me preguntabas bien, Maru, por las consecuencias, ¿no?, de lo de ayer. Por lo pronto, hay empresas que ayer retiraron la oferta de mercadería. O sea, empresas que le tienen que dar a los almacenes, a los supermercados, a sus distribuidores, un listado de precios, y le dijeron, no te voy a vender nada porque no tengo el listado de precios, porque hasta que esto no pare, no voy a vender. Y de la misma manera, había gente que no estaban vendiendo ni dólares, ¿eh?, porque no te iban a vender a 38 si no sabían si el dólar no terminaba en 40 y pico, ¿no? Sí, era curioso ayer a la noche cuando nos íbamos de la movilización de la marcha universitaria. Por lo menos en mi caso, agarré por Florida y era más que interesante ver la cantidad de arbolitos que a esa hora de la noche todavía seguían ofreciendo cambio. Bueno, ya había cerrado, pero la amenaza o la advertencia era constante. Comprá ahora porque va a seguir subiendo, y cada cosa que por ahí, por más pequeña que sea, en algún comercio te decían, y lo tenemos que vender ahora o comprarlo ahora porque la semana que viene no sabemos cómo va a estar. Y eso, por lo menos, por un lado en lo que tiene que ver con la especulación financiera de los arbolitos, pero por otro lado el impacto sobre lo que tiene que ver con los alimentos es muy duro y es muy concreto también en la vida cotidiana. Totalmente. A ver, sobre los alimentos que van a subir de precio seguro, sobre la nafta, sobre la energía y todos los servicios públicos, sobre todo lo que se produce en Argentina y todo lo que se importa. El impacto del dólar es muy amplio porque todo tiene un insumo importado, todo, en algún punto todo tiene algo que ver con y lo importado o lo exportado, y ahí te pega seguro. Entonces, estamos frente a un aumento del 110%, o sea, más que se duplicó el tipo de cambio desde que empezó el año. En 8 meses tenés una duplicación de tipo de cambio. Eso va a precios en no exactamente en la misma medida, porque además tenés una recesión que empeora con esto. Las previsiones de hace 3 días de que íbamos a caer un 1% del PBI, olvídate, estamos en el doble de eso ya. El problema con eso, obviamente, es, por un lado, que todos esto lo sabemos, no tengo que recordarlo, cada vez cuesta más llegar a fin de mes. Y cada vez va a costar más llegar a fin de año si no hay algo. Acá hay que ver si el lunes hay algún anuncio que indique que reaccionó el gobierno en términos de darse cuenta de la crisis social que se está viviendo. ¿Cómo sería que no eso? Sea solo financiero, digamos, el anuncio del lunes, porque si no va a tener problemas. Claro. ¿Cómo sería ese tipo de anuncio? Ayer también teníamos la oportunidad de conversar un poco con Martín Alfí y le preguntábamos cuál es la medida que podría llegar a revertir un poco esta situación, que ya no es solamente de carácter económico, sino también de corte político. Totalmente. Bueno, Martín Alfí es un gran colega, así que seguro que lo que dijo tiene mucho sentido. A ver, yo te digo lo que creo que van a proponer. Van a proponer seguramente no seguir bajando retenciones, o no hacerlo tanto, o recuperar alguna retención que bajaron. Seguramente haya algo también con las provincias, quizás con el impuesto a los ingresos brutos, que hoy por hoy está bajado por el pacto fiscal, ¿no?, con las provincias, el acuerdo federal fiscal, pero que las provincias necesitan también recuperar, porque digo, esto les pega a todos los gobiernos la crisis. Lo que no está claro es si, por ejemplo, activarán algo de lo que dice el acuerdo del FMI, de aumentar un poco el gasto social. No sé por dónde puede venir lo social en la cabeza de este gobierno, porque hasta acá lo han ninguneado siempre. La pregunta es si justamente se dieron cuenta de que necesitan algo en ese sentido, ¿no? Que es una señal política también, como bien decías. Martín, tenemos este problema. Necesitamos señales que no sean solo financieras, sino también sociales y productivas, digamos. Mm. Y no tengo en claro si el gobierno se dio cuenta de que necesita eso. Espero que sí. Acá estamos leyendo como una alerta en los medios de comunicación que dice: el Banco Central anunció 3 licitaciones de dólares. Sí. ¿Qué significa? Efectivamente. Y mirá, están aguantando, ¿no? Fíjate que ayer, que anunciaron que van a hacer un anuncio, ayer mismo el Banco Central dispuso, por un lado, una suba de las tasas de interés que es tremenda también, y ahora podemos hablar de la situación de las pymes en Argentina, porque subió la tasa de interés al 60%, subió las tasas de encaje, ayer vendió 330 millones de dólares el Banco Central, hoy va a vender también algunos cientos de millones de dólares, veremos cuántos. Todo esto son, en algún sentido, medidas para contener la suba del dólar, y de alguna manera intentar contener la crisis, pero hasta que no tengas en claro qué están haciendo y hacia dónde van, es que eso es lo que esperemos que anuncien el lunes, no va a estar claro cómo se sale, ¿no?, de esto. ¿Te parece, Martín, que de la mano de un cambio de figuras en el gabinete podría haber un cambio de perspectiva de carácter, no te diría estructural, pero por lo menos un poco más amplio que solamente medidas financieras? Es que depende a quién pongas. Si es cambiar nombres por cambiar nombres, y no. Porque en verdad la política económica, y esto estuvo claro desde el comienzo, la maneja Macri. Macri dijo de entrada que él no quería un ministro de Economía con poder para hacer una cosa que no fuera lo que él quería. ¿Sí? Entonces el responsable político de todo lo que está pasando, de cómo las políticas económicas llevaron a esta situación, es Macri. Si lo cambia Duhovne, que está bien, Duhovne no es un tipo con pergaminos como para ser un ministro de Economía fuerte, ¿no? Es un coordinador de gastos, Duhovne. Lo cambia por otro que haga lo mismo, y entonces no habrá nada significativo ahí que me implique salir de los problemas en los que estamos nosotros, ¿no? Digo, las familias, los trabajadores, las trabajadoras en todo el país. Veremos si hay un cambio de política, pero el cambio de política acá tiene que ser profundo, y no sé si la ideología del gobierno de Cambiemos se lo permite. Martín, fue noticia de muchos medios internacionales también lo que pasó ayer en Argentina. Ahí, ¿cómo ves el panorama a nivel internacional con los ojos puestos en el país? Y ahí creo que, mira, Cambiemos apostó un tipo de apertura al mundo medio extraña. Por un lado, porque hizo un muy mal diagnóstico de cómo estaba el mundo, ¿no? Creyó que si iban ahora al mundo, el mundo iba a estar abierto a invertir en Argentina, a comprar de más Argentina, y eso resulta falso, ¿no? Cosa que era medio obvia, digo, se podía prever, pero bueno, no lo supieron ver. Y ahí uno dice, bueno, pero entonces, la apertura consistió básicamente en que vinieran capitales especulativos, y esos capitales especulativos hoy miran a Argentina con mucho resquemor. ¿Sí? Hay fondos que fueron muy amigos de este gobierno, como el Templeton, que cada vez que hubo que pagar guita en Argentina porque Macri necesitaba que le compraran un bono, Templeton vino y compró. Y hoy se está derrumbando los activos de Templeton, en parte porque 10% de sus fondos están acá en Argentina. Y así está titulándolo a la prensa mundial, ¿no? Entonces, son señales que a los grupos financieros mundiales le dicen: che, Argentina, con un gobierno que se suponía que era afín a los grupos financieros, no es negocio. Igual, hay algunos bancos, y esto te lo digo porque vengo viéndolo desde ayer, hay bancos que están volviendo a traer $2 a Argentina. Incluso bancos que se fueron cuando el dólar estaba 20 y empezamos a saber quiénes estaban comprando dólares. Algunos de esos bancos desde ayer están empezando a entrar de vuelta. ¿Y por qué? Porque están apostando de alguna manera, a ver, si ahora sí se calma la crisis, a aprovechar estas tasas que está viendo, estas tasas de interés. Claro. Recién decíamos que el Banco Central aumentó la tasa de interés de referencia a 60%. Ayer podías comprar de BAC, que daban 85% de tasa de interés. Si el dólar se calma, un país que te paga 85%, ¿sí?, por una deuda básicamente garantizada en términos de pago, porque es del Banco Central, que imprime los billetes y te los paga, Es un negocio, eso no existe en ningún lado del mundo, una tasa de interés del 85%. Está esta dualidad. No creo que confíen para nada ningún grupo empresario, ni financiero, ni de ningún sector productivo. Va a confiar en el gobierno de Macri, pero sí van a intentar aprovechar todas las oportunidades de negocios cortos, financieros. Ayer, como te comentaba Martín, también le preguntábamos a tu colega y tocayo Martín Alfiz justamente sobre a veces las resonancias o los ecos que puede haber de la crisis de 2001 en el día de hoy, en la crisis actual. Sabemos que el escenario es distinto, pero a medida que el gobierno va subastando dólares, también eso de alguna manera pega en lo que tiene que ver con las reservas. ¿Te parece que se puede dar alguna situación similar en el agite que provocan estas corridas y estas aceleradas del dólar? Mira, no, 2001 no. Estamos muy lejos de un escenario tipo 2001. Hay que tener en cuenta, por un lado, que 2001 fue, si querés, el momento más crítico de la peor crisis de nuestra historia. Es re difícil repetir eso, ¿eh? Uh-huh. Ahora bien, estamos yendo al peor año desde 2001, claro. En muchos sentidos. A ver, 2009 tuvo una caída del PBI más grande que la que vamos a tener en 2018, ¿sí? En 2009 cayó 6% del PBI, pero no cayó tanto el poder adquisitivo del salario, no cayó tanto no subió tanto el desempleo, no va a haber subido tanto la pobreza en 2009, porque hubo medidas de parte del gobierno en aquel entonces. ¿Sí? El REPRO, incluso a fin de año de 2009, la asignación universal por hijo, que se crearon en ese momento, se implementaron en ese momento para contener la crisis. Macri no tiene ninguna medida social para contener la crisis todavía. Por eso es que la crisis, por ahí uno la piensa en términos de actividad del PBI y no es tan grave como 2009, pero la pensás en términos de sociales y laborales y es tremenda lo que está pasando. Entonces esta crisis es distinta a 2009 y es distinta a 2001. No vamos a un corralito, no vamos a muchas cosas que pasaron en esos años. Esta crisis es distinta. La crisis este año nos pega en nuestro bolsillo, básicamente. Los que estamos pagando muy fuerte el costo del desmanejo de las políticas de Cambiemos somos los laburantes y las laburantes, que este año estamos comprando mucho menos con salarios que no suben. Sí, de hecho, por ejemplo, ya impactan las compras con tarjeta de crédito y ni hablar de lo que se presentó en su momento como la opción preferida para poder acceder a un crédito hipotecario mediante el sistema UBA. Olvídate, parece que hubieran pasado 10 años de eso. Totalmente. Las UBA, que siempre dijimos, ¿no?, que podían ser un negocio para alguna persona en particular que pudiera acceder de esa manera a un crédito que si no, no accedía. Pero que bueno, iba a estar endeudado por muchísimo, por varias décadas. Hoy, para conseguir $110,000 de crédito, para que te presten $110,000, deberías tener ingresos de $85,000. O sea, ya está, se fue toda esa oportunidad de con ingresos bajos acceder a una vivienda. Ahora ya ni esto existe, con lo cual las UBA perdieron todo sentido y terminaron siendo, por las políticas económicas del gobierno y la crisis que se generó, un problema para quienes la tomaron, lamentablemente. Martín, vos antes decías y enunciabas y decías que por ahí podíamos profundizar un poco en qué pasa con las pymes en el país en relación a esta situación. Sí, porque además es una de las cosas que a mí más me preocupa de estas que todavía no estamos viendo, y es lo que digo, que necesitamos que el lunes haya una señal productiva, ¿no? Porque fíjate, las pymes hoy están en un escenario en el que venden poco o no venden porque está muy caído el consumo, muy caída la demanda. Pero además, ¿cómo financian este aguante, ¿no?, esta supervivencia de estos meses? ¿Cómo se financia? Y las empresas se financian siempre, bueno, pidiendo prestado generalmente al banco o de lo que se llama descontando un cheque, y ahí les cobran una tasa de interés. Ahora, si al Banco Central, ¿no?, que es un que seguro que te paga porque imprime los billetes y te paga, no hay riesgo de impago ahí, ¿no? Si al Banco Central le prestás al 60%, viene una pyme y te pide prestado, ¿a cuánto le prestás? Hoy las pymes están enfrentando tasas de interés que ya venían en torno al 60, 70, 80% y ahora se van a disparar arriba del 100%. Lo mismo el que se esté financiando en sus gastos de todos los días con tarjeta de crédito, ¿eh? Allá, tengan mucho cuidado porque se van a venir tasas de interés abismales. Se está hablando de un 120%, ámbito ya por lo menos titula 120% de interés. Seguro, digo, entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque a los hogares también les va a pegar esta tasa de interés, porque el que intente financiarse con la tarjeta de crédito va a terminar haciendo un negocio horrible, pero algunas familias están medio obligadas, ¿no?, porque no llegan a fin de mes. Bueno, a la empresa le pasa lo mismo, empresas que están obligadas a financiarse con estas tasas de interés que están yendo a pérdida. ¿Cuánto tiempo pueden aguantar yendo a pérdida si no venden, si el financiamiento es muy, muy caro? El problema va a ser si algunas de estas empresas ya no aguantan y empiezan a quebrar, porque ahí no solo empieza a subir el desempleo, sino que se arma, si esto toma cierta magnitud, el riesgo es que se arme una cadena de cortes del pago, porque una quiebra no le paga a su proveedora, entonces esa eventualmente puede quebrar y no pagarle a sus proveedoras. Y el problema con eso es que esas crisis, cuando empieza esa cadena, es muy difícil de frenar y es muy difícil de revertir. Si llegamos a ese momento, que esperemos que no, esperemos que el gobierno haga algo antes con esto, si llegamos a ese momento, la crisis va a ser mucho peor que ahora. Y bueno, ese es el riesgo grande. Martín, te agradecemos muchísimo por este contacto y seguiremos con atención qué es lo que anuncian también el gobierno el día lunes. Y seguramente te vamos a tener que volver a llamar para poder volver a entender el escenario económico de nuestro país. Bueno, ustedes saben que con la tribu siempre, aunque yo ya no esté ahí todos los domingos, cuando quieran, chicas. Gracias, un abrazo Martín. Enorme, Martín, gracias. Abrazos. Martín Kalos, economista, docente también, dándonos un panorama de lo que está sucediendo en materia económica y también en materia política. Decía Martín, necesitamos señales que no sean solo financieras. Vamos a esperar a ver qué sucede entonces con los anuncios del gobierno el próximo lunes.